Abrígate bien en la Anónima. Exclusivo con Plus. 50% de descuento en suéteres de hombre y mujer. 40% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta Anónima. Y 6 con otras tarjetas en camperas de abrigo de bebé, infantil y teens. Y también en abrigos. 2x1 en remeras. Supermercado La Anónima.